Musel, Musel de Legrain para ducha. ¿Recuerdas el aroma de siempre? Para baño. ¡Qué alegría! El aroma de siempre de nuevo en casa. El Musel de toda la vida vuelve a tu baño. Ahora también desodorante y jabón de manos.